Marcelo Barrios Andrade, 21 años venciendo la muerte. Marcelo nació en Santiago el 19 de noviembre de 1967. Era el séptimo hijo de Sara Andrade y Washington Barrios. Su familia se trasladó en 1969 a Punta Arenas. En esta ciudad cursó sus estudios básicos en la escuela número 15 del barrio Prat y los secundarios en el Liceo San José y Liceo de Hombres. En el año 1983 ingresa a la Juventud Socialista, donde destaca rápidamente formando parte de la dirección regional, constituye el Movimiento de Estudiantes Democráticos. La incesante labor política que desarrolla le significa la expulsión del colegio religioso. En 1985, al ocurrir el quiebre del Partido Socialista en la zona, lidera el sector denominado Los Comandantes. En 1988, ingresa a la carrera de Pedagogía en Historia y Geografía en la Universidad de Playa Ancha de Valparaíso. En esos años de estudio y lucha en la UPLA, se incorpora al Frente Patriótico Manuel Rodríguez, donde llega a ser el segundo jefe de la zona. El 31 de agosto de 1989, estaba en su casa, ubicada en el pasaje La Torre número 7 del Cerro Yungay, cuando es asesinado por un comando de infantes de Marina. Tenía recién 21 años de edad. La dictadura militar imponía una vez más el terror a través de la violencia y la represión sobre el pueblo chileno. En este periodo se asesina a varios jóvenes, entre ellos a Marcelo, por el simple hecho de haber asumido una posición revolucionaria y consecuente de lucha. Se pretendió encubrir esta muerte con versiones oficiales que señalaban que se habría producido un enfrentamiento. La verdad era otra. El médico forense señaló que la causa de muerte se debió a un traumatismo esquelético y visceral por proyectiles. Su cuerpo presentaba más de 180 impactos de bala. La casa, a su vez, mostraba no menos de 500 impactos en sus paredes, techo y suelo. Se trataba, una vez más, de un falso enfrentamiento. El juez que inició la investigación se declaró incompetente y remitió la causa a la Fiscalía Naval de Valparaíso, donde se cerró el proceso. Los asesinos fueron identificados como el capitán de fragata Francisco Pavés Puga, el capitán de corbeta Sergio Chifele Kirby, el sargento José Figueroa Castro, el cabo primero Luis Ceballos Guerrero, el sargento segundo Silverio Fierro Peña y el cabo primero Oscar Aspe Aspe. El año 2007, Oscar Aspe hizo noticia nuevamente. Se encontraba en Honduras junto a otros ex uniformados chilenos, preparándose como un mercenario con destino a Irak. Él, al igual que los otros integrantes de la brigada, jamás fueron juzgados. Cada año, cuando llega la primavera, Marcelo Barrios renace venciendo la muerte.